Paloma, por favor. Yo estoy la familia, no, yo soy muy de amarilla, no quiero, pero amor. ¿Para qué te deseo? Sí, la familia, no, pero es que se me gusta. Yo tampoco comía nada. Yo tenía una familia aquí, como que me gusta mucho, así que me gusta mucho, la verdad. Ha dicho que siempre la, los dos ahí en el pues sí, sería lo suyo, sería lo suyo, al menos se lo decimos, ¿sabes? Y a ver qué nos dice. Venga, perfecto, hermano, claro. Sí, sí, le... En la traducción que se hace, la seguidilla lo hemos hecho. La junta solo en Granada, sí. La seguidilla le cambia el compás y lo deja y deja de bailar. O sea, sería se baila, pero en realidad es un cambio, sobre todo en el principio del 20, se evita bastante, ¿no? No tiene corporalización. Entonces, un poco un proceso como de ida y vuelta. Si sí, me eso, veo ya. Una pianista de jazz española. Sí, yo se le puedo decir, mira, digo, como quedamos, no, es que conmigo no entiendo. Digo, hombre, lo normal sería que sí, si hacemos encima dos polos. ¿Sabes? No llegamos a la gente. Hasta debería de ser más, me apura. Sí, ¿sabes? O sea, tiene vuelta de pena. Pero bueno, que 500 yo me podría, pues, estaría bien. Ya. Todos viajan, todos seguramente. Claro, claro. Luz, sí, pero que a mí, que 500 fue solo para un bolo. Y eso era París, pues, o sea, todo único y vuelta. Entonces ya está, pero diría que sí. Claro, tía, íbamos las dos. Pero contamos y tal, que si quieres seguir. Claro, hermano. Te vas a ser 15 y así. Estupendo. Lo que ha servido a los que investigan ampliadas de preflamenco. Sí, lo vi ayer. Decir pre-barroco o pre-renacimiento. Vale, vale. O pre-jazz, nadie dice pre-jazz. Sí, sí, es un poco liante. Hay uno de hecho esto y dice, bueno, como si se la seguidilla, es copio un precedente de los franceses. Yo copio. No, como con musical de autónoma que es trayectoria historia ya, no, ya, no, ya, es que no, es que el cabrón es bastante liante, sí, bastante liante. Venga, pues hacemos eso, lo llamo de, y... Claro. Pues igual, a mí me dijo Santa, si yo venga así, hombre, que quiere que te llevemos 20 euros cada una, o sea, que va, que va. Vale, pues venga, pues lo llamo y... Perfecto, vale. Le voy a decir que he hablado contigo, ¿vale? Vale. Comparar elementos que puedan parecer lo mismo en España y en Cuba. Venga, un besito, chao. No significa que haya relación entre ellos. Significa que han llegado, que a lo mejor parte de un punto que no podemos encontrar, porque es que eso también es un... una especie de obsesión de los flamencos. La verdad es imposible. Nadie va a encontrar nunca algo de Díaz Franco nació aquí y en tal. Eso es imposible. Es una música de tradición oral. No, no. O sea, nadie está en casa de reconocer el Díaz tampoco. O sea, que no es algo. Entonces, esa obsesión por los orígenes a mí no me quita mucho tiempo de nuevo. Entonces, hay una preocupación siempre de los flamencos. Pero. Esto que claro que se parece, es curioso, pero siempre en la relación con aquello que eleva o aparentemente eleva los flamencos. Porque si lo hacemos con el pasado andalusí, no nos elevamos porque el andalusí es un pasado glorioso para nosotros. Lo elevamos con la Cerdeña, los cantantes, la nota de Cerdeña, yo he estado al principio y iba a. Tanto flamenco, que es tanto flamenco, pero más duro que la agujeta. O sea, un canto ecológico, cayendo, o sea, es muy interesante. No toda África, Grecia, Italia, Felipe, Sicilia. O me pilla en el momento y Es que eso, o sea, yo es una profesión así del historiador que yo la verdad que no tengo. O sea, realmente tengo los registros, pero no lo tengo ni. Te preocupaba de mi llamada, me llamaron ayer, porque lo que ha hecho la primera noche.